Referente a la alerta temprana preventiva en la provincia de Osorno, podemos dar a conocer que este frente en realidad va a durar, partió el día miércoles en la noche, jueves, viernes y el día viernes en la tarde, noche, ya debería ir decreciendo para el día sábado y domingo tener mejor tiempo, pero el día lunes nuevamente vamos a tener un frente, todavía estamos, se está evaluando si vamos a tener algún tipo de alerta para este nuevo frente, pero referente a lo que nos aborda en estos momentos, es un frente leve, normal, con viento y lluvia moderado. Solamente hemos tenido una emergencia que es en el sector de San Pablo, en donde se nos cayó un árbol que fue subsanado rápidamente entre la municipalidad y vialidad, y el resto de comunas ha estado normalizado, ya que las lluvias y los vientos han sido normales para nuestra provincia. La semana que viene se está evaluando, todavía no hay una alerta, solamente sabemos que el día lunes entra un nuevo frente de mal tiempo, pero obviamente eso lo vamos a estar comunicando a las personas y a la población de nuestra provincia. Referente también al sistema de protección civil y emergencia, este ya se juntó el día de ayer para poder coordinar el plan de invierno, que ya se están focalizando los puntos críticos de toda nuestra provincia para poder trabajar mancomunadamente el sistema de protección civil tanto provincial con las comunas de nuestra provincia y así abordar de mejor manera también los frentes que se nos avecinan para los próximos meses.